No que no, yo soy un robot. No soy un simple robot, con sistemas y que ordena hasta control. Porque máquinas solo piensan trabajar. Escúchame, tengo algo que enseñar. Como tu sangre, mi sistema es eléctrico. Hace power y mi cuerpo es hidráulico. Escúchame, mírame, dame una oportunidad. Yo soy un robot y lo que quiero es bailar. Pide dance, soy robot y quiero bailar contigo hasta el final. Me muevo sin parar, soy robot y quiero bailar, bailar hasta el final. Hasta el final, robot. A todas las máquinas, quiero yo ser un robot superstar, transformando la última generación. Y te muestro la nueva evolución. Me inventaron solo para transformar, pero mi software me pide algo más. Escúchame, mírame, dame una oportunidad. Yo soy un robot y lo que quiero es bailar. Mi cuerpo pide dance, soy robot y quiero bailar contigo hasta el final. Me muevo sin parar, soy robot y quiero bailar, bailar hasta el final. Mi cuerpo pide dance, soy robot y quiero bailar contigo hasta el final. Me muevo sin parar, soy robot y quiero bailar, bailar hasta el final. Un robot y lo que quiero es bailar. Mi cuerpo pide dance, soy robot y quiero bailar contigo hasta el final. Me muevo sin parar, soy robot y quiero bailar, bailar hasta el final. Mi cuerpo pide dance, soy robot y quiero bailar contigo hasta el final. Me muevo sin parar, soy robot y quiero bailar, bailar hasta el final. Vamos a bailar al rey. Vamos, baby. pasión. Uno cerca, otro lejos, mirando el televisor. Con las porras, los sombreros, las trompetas y el tambor. Todo mundo en el estadio gritará: ¡México!

bailan el meneíto. Los chicos más prendidos bailan el meneíto. Y este nuevo ritmo se llama meneíto. Lo baila Juan José, que tiene no sé qué, que tiene no sé qué. Bailemos otra vez el meneíto, poco a poquito, y apretadito, y muy juntito. Ahí, ahí, ahí, ahí. Mamacita. Ha, ha. Está llena de acción. Vengo en cortito, te lo digo y lo repito. Sacúdate mis mamis que llegó el meneíto. No te miento porque sé. Baila este estilo que trae Juan José. Sé, sé. Muévelo, mami. El meneíto. Por eso baja, baja, baja, mamacita. Mueve, mueve, mueve la colita y sube, sube, sube despacito. Para que muevas el meneíto. Baja, baja, baja, mamacita. Mueve, mueve, mueve la colita y sube, sube, sube despacito. Para que muevas el meneíto. Vamos a bailar con Juan José. Ja, ja. Vamos a bailar con Juan José. Sí, sí. Ritmo delicioso, suavecito y exquisito. Vamos a bailar con Juan José. Otra vez. Vamos a bailar con Juan José. Ja, ja. Vamos a bailar con Juan José. Sí. Mamita, mueve, mueve, mueve la colita. Mueve, mueve, muévete, mamita. Mueve, mueve, mueve la colita. ¿Qué es lo que pasa ahí? Oye, Juanjo, dale duro al meneíto. ¡Ja! A las secretarias bailan el meneíto. Y las telefonistas bailan el meneíto. La gente ahí en la playa bailan el meneíto. Las habas en bikini se mueven sabrosito. Y todas las sirenas lo bailan mojadito el meneíto. Alocadito y batidito. Bien movidito, ahí, ahí, ahí. La cama, suena y suena, ay, ay, ay. Solo llegas a brincar, pobre cama. En la cama, chiquicha, como suena, chiquicha, como te mueves, chiquicha, como lo gozas, chiquicha, suena tu cuerpo, chiquicha, y los resortes, chiquicha, bate que bate, chiquicha, como rechina, chiquicha, en la cama, chiquicha, en la cama, chiquicha, alza la mano, chiquicha, alza la mano. Acá, moviendo la cinturita hasta que escuches ay, ay, ay. Suena y suena la cama. Suena y suena, ay, ay, ay. Solo llegas a brincar, pobre cama. En la cama, chiquicha, como suena, chiquicha, como te mueves, chiquicha, como lo gozas, chiquicha, suena tu cuerpo, chiquicha, y los resortes, chiquicha, bate que bate, chiquicha, como rechina, chiquicha. En la cama, chiquicha, en la cama, chiquicha. Alza la mano, chiquicha, alza la mano, chiquicha, alza la mano.

Riki-tiki, sa, sa. Esto que te traigo es pura dinamita, para que lo bailen tu tía y tu abuelita. Todos en la pista tienen que gritar, como cuando gana el América. Más fuerte, me escucho. Arriba, mami, mami. Más fuerte, me escucho. Arriba, todos conmigo. Baila, baila, baila y baila, baila, baila y mueve tu cuerpo. Baila, baila, baila y baila, baila, baila y mueve tu cuerpo. Baila, baila, baila y baila, baila, baila y mueve tu cuerpo. Baila, baila, baila y baila, baila, baila y mueve tu cuerpo. Riki-tiki, riki-tiki, riki-tiki, sa, sa. Riki-tiki, riki-tiki, riki-tiki, sa, sa. Riki-tiki, sa, sa. Riki-tiki, riki-tiki, riki-tiki, sa, sa. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Esta es la señal para que empiece a sonar el majestuoso. Bienvenidos, vamos a iniciar este espectáculo. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más. Dando vueltas por tu mente. Amor, no

and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say it all, we all, we all, we all, we all. We say it all, we all, we all, we all. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say it all, we all. Carita bonita, te bloqueo mamacita. Estás provocando, aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes te con algo a ver. Tengo que tanta la tengo de besarte. Te llevo una foto, te imagino sin ropa. Tú me dirías que me estoy loca por verte. Un estrellito como te de Colombia. Tengo que tanta la tengo de besarte. Te llevo una foto, te imagino sin ropa. Tú me dirías que me estoy loca por verte. Un estrellito como te de Colombia. Como te guayeteo, como te bailo y como lo perreo. Deposité mi vida con así yo te da. Ese goteo. Y prendí la cámara para grabar tu video. Te voy a mentir, papá, de imaginarme tu culo en tango. Ponte mi espalda, ponte sin salga. Tengo a calificar el cuerpo largo. Just verte llorar y hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va sufrir. Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? Fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? La rumba está bacana. Me dicen que no hay mal, pero aquí se goza como en Punta Cana. a la muchacha. La rumba está bacana. Me dicen que no hay mal, pero aquí se goza como en Punta Cana. Me llevaron a una discoteca donde solo se escucha guaracha. Ya veo cómo le gusta eso a la muchacha. Que la rumba está bacana. Come and give it up to our girl. 5 billion and 40 naughty shorty.